será de mí? Pero hoy nuestro amor se está muriendo. Me hiciste tomar esta decisión. Fue por tu culpa, baby. Sé que mi corazón te sigue queriendo. Hoy te diré, es el final por el bien de los dos. Sentimiento.